Buenos días. Soy el profesor Johnny Dávila de la Unidad Educativa Aragua Estudiantil. Le doy la bienvenida al segundo lapso del año escolar 2020-21 a los estudiantes de segundo año. En la parte superior del cuadro podemos observar varias divisiones. Tenemos el contenido, los recursos, las estrategias, los indicadores y las fechas de entrega. Este es el plan de evaluación, ¿verdad? Entonces, en la parte de contenido vamos a tener como primer objetivo conocer e identificar las expresiones algebraicas. El objetivo número 2 se subdivide en dos partes. Primero, realizar operaciones con expresiones algebraicas de suma y resta. Es decir, vamos a sumar y restar polinomios. Y el 2.2, realizar operaciones de multiplicación y división de polinomios. El objetivo número 3, vamos a determinar el valor numérico de un polinomio. Los recursos a utilizar, cualquier texto de segundo año de matemáticas, clases virtuales, asesorías grupales en la institución y una guía de apoyo con conceptos y ejercicios. Las estrategias son, en el objetivo 1.1, vamos a realizar cuadros comparativos, ¿ya? De identificación, de completación, para ir familiarizándonos con las expresiones algebraicas. La ponderación de este objetivo es de 5 puntos. En el objetivo 2, vamos a hacer una actividad evaluativa de suma y resta de polinomios. Esa actividad evaluativa vale 5 puntos. Y otra actividad evaluativa de ejercicio de multiplicación y división de polinomios que va a valer 5 puntos. Y el objetivo número 3, la actividad evaluativa va a ser determinar el valor numérico de polinomios. Los indicadores, procedimientos y resultados correctos en cada actividad. Fechas de entrega, desde el 25 de enero del 21 al 29 de enero del año 21. Forma de entrega en hojas blancas de reciclaje o examen. Hay que hacer notar que deben identificar bien esas hojas blancas, ¿verdad? Con su nombre, año y sección. El objetivo 2 se va a entregar desde el 22 al 26 de febrero. Y el objetivo 3, desde el 15 de marzo al 18 de marzo. Bueno, ese es todo el plan de evaluación del segundo año. Les deseo éxito en estos nuevos aprendizajes. Muchas gracias por su atención.